Está escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Jazz room. I told myself I wouldn't stay late, just put my face round the door. Next time I looked, it was coming on 3:45, and my feet were getting sore. I went to a party, it was like an indoor safari, round the world a whole of Campari. I feel all right. I went to a party. I was circulating round pretty smartly. You could say it was high tone, but I was representing your low zone. Yes, I was. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy hemos abierto con Nick Lowe, acompañado de sus enmascarados misteriosos entre estadounidenses y mexicanos, los Straight Jackets. Ayer Nick Lowe dio un nuevo concierto, y digo un nuevo concierto porque casi no falta un año que no le pongamos falta, nunca mejor dicho, en que Nick Lowe, el gran artista británico, pase por nuestro país y ofrezca algunos conciertos últimamente y ya desde hace algunos años, como digo, acompañado de esos Straight Jackets. Hemos comenzado con este Fui a una fiesta, pertenece al álbum Indoor Safari, de, como digo, del propio Nick Lowe y de los Straight Jackets, y fue el segundo tema que tocó. Él abrió con el So It Goes, hizo un... A ver, como digo, un repaso bastante bueno a su discografía más reciente y más antigua, como el propio Nick Lowe diría en el concierto, y no faltó ninguno de los clásicos, ese What's So Funny About Peace, Love and Understanding, que ya interpretaba con su primer grupo, digamos, serio, con Brinsley Schwartz. Ahora hablaremos también un poco de ese grupo, pero también hizo repaso de algunos de sus temas de Rockpile, como es el propio Heart, o, claro, tenía que pasar, por supuesto, con ese I Knew the Bride When She Used to Rock and Roll. No lo tenemos programado para hoy, pero igual sí que vamos a programarlo, porque merece la pena volverle a dar un pequeño repaso. Ya sabes, hoy es 14 de noviembre del 2025, se nos ha pasado prácticamente volando el año, y hablaba con una persona que decía... Es que no me estoy enterando de noviembre, es que está pasando tan rápido, y es verdad, ¿no? Bueno, pues pues así es como está sucediendo. Vamos a hablar de este What's So Funny, Peace, Love and Understanding, que también haría muy famoso Nick Lowe, pero no dentro de su propia discografía, sino como bajista de los Attractions con Elvis Costello. Pero vamos a recuperar la versión original, la de Brinsley Schwartz, de este propio tema, que ya aparecía en el álbum Surrender to the Rhythm del año 71, yo creo, algo por el estilo. Bueno, pues eso, Brinsley Schwartz, What's So Funny, ¿qué tiene de gracioso eso de la paz, el amor y el entendimiento? Ese es Nick Lowe. Searching for light in the darkness of insanity. Oh yeah, I ask myself, is all hope gone? Is there only pain, hatred and misery? Oh yeah, and each time I feel like this inside, there's one thing. Troubled time, my spirit gets so downhearted. Sometime. So where are the strong? Who are the trusting? And where is the harmony, sweet harmony? 'Cause each time I feel it slipping away, just make me wanna cry. So what's so funny about peace, love and understanding? Oh, what's so funny about peace and love? Yeah. Must have peace. More peace and love. It's just for the children of the new generation. So where are the strong? And who are the trusting? And where is the harmony, sweet harmony? Hay que decir que en el concierto pasamos la antorcha a la siguiente generación, y no digo mucho más, porque si la edad media de los asistentes al concierto rondaría los 50, quizá más de 50 años, también se vislumbraban algunos brotes verdes de nuevas generaciones, como digo, que ya aprecian este tipo de música. Se les veía muy, ¿cómo decir?, muy muy a gusto, ¿no?, dentro del escenario. Es verdad que Nick Lowe siempre ha valorado bastante la escena española, incluso en detrimento de sus conciudadanos ingleses, ¿no?, que a los cuales tampoco dejó en muy buen lugar, digamos, en su speech, ¿no?, en su discurso, en favor del público español. Bueno, pues Hablábamos de Brinsley Schwarz. Brinsley Schwarz, aparte, bueno, era dos cosas, ¿no? Era algo así como el gato que está vivo y muerto a la vez, el gato de Schrödinger. Bueno, pues este Brinsley Schwarz es un poco el Brinsley Schwarz de Schrödinger, porque es persona y es banda al mismo tiempo. Y es que, claro, el tipo es un guitarrista, en realidad es un multiinstrumentista y también compositor, ¿no? Que podría decirse que junto con Nick Lowe y con Dave Edmunds formarían ese trío mágico que llevaría el rock de pub a escenarios ya mucho más grandes. Él daba nombre a la banda con su propio nombre, como Brinsley Schwarz, y tenía ese fraseo tan elegante. Quizá era una simbiosis perfecta entre los tres, podría decirse, porque después tanto Brinsley Schwarz como Nick Lowe como Dave Edmunds también producirían, además de componer y de interpretar a las cuatro y a las seis cuerdas. Pero también era el nombre del grupo, ¿no? Ellos estuvieron activos entre el 69 y el 75 y podría decirse que fueron pues una clave en el desarrollo del rock de pub, ¿no? El rock de bares, fundamentalmente londinense, que sucedió antes del punk y también, lógicamente, de la New Wave. A ellos tres les acompañaban Bob Andrews en los teclados y Billy Rankin en la batería. Posteriormente, como digo, Nick Lowe continuaría con su carrera en solitario, con algunos de los éxitos tremendos que tuvo, como digo, como él solo, ¿no? Aunque también estaría dentro de Brinsley Schwarz, estaría, y lo hemos recuperado alguna vez también, en alguna de las versiones, el Cruel to Be Kind, que tanto nos ha gustado, ¿no? Pero, como decíamos, el tema, uno de los temas insignia y que también interpretaría ayer, es Yo conocía a la novia cuando solía rock and rollear, ¿no? Cuando llevaba el pelo suelto, ¿no? Pues dentro de su álbum The Rose of England, que acapara un montón de éxitos, que es del año 91, creo recordar, pues aparecía este tema tan fantástico, con aires tan country como lo que suena así, ¿no? I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. Just in time. Nick Lowe estará mañana en Barcelona, en el Poblenou. Bueno, quizá podríamos decir que en el triunvirato este que mencionábamos antes, donde estaba con Brinsley Schwartz junto con Nick Lowe y Dave Edmunds, surgiría después algo de también del rock de pub, podría decirse, o incluso del blues y rock estadounidense de los años 80. Estoy pensando en The Fabulous Thunderbirds, porque ellos, cuando una vez que terminaran aquel ciclo de cuatro álbumes más dedicados al blues y rhythm and blues más tradicional, entrarían en un ciclo un poquito más comercial de la mano, en este caso, de Dave Edmunds, que, como digo, aparecía como parte de Brinsley Schwartz. Hay que decir que alguno de los temas que ya habían compuesto tanto Dave Edmunds como Nick Lowe también fueron reinterpretados por The Fabulous Thunderbirds. Y cerrando, digamos, este microciclo del artista británico, pues hay que poner ese Once Too Many and a Hundred Ain't Enough, ¿no? Creo recordar que en la voz de Kim Wilson de los Fabulous Thunderbirds, la canción no era exactamente así, era algo así como Once Too Many and the Others Ain't Enough, pues algo así como uno es demasiado y el resto no son suficientes. Lógicamente se está refiriendo a los besos, ¿no? En el álbum de Nick Lowe, este Nick the Knife, aparecía la versión original, como digo, compuesta por el propio Nick Lowe, de ese Once Too Many, y en este caso decía, and a hundred ain't enough. Uno es demasiado y 100 no son suficientes. Is the best, a touch is the must, one's too many and a hundred. One look at easy, she make it hard to be nice, putting me down, and I keep coming back for more. But a kiss is the best, a touch is the must. One's too many and a hundred. One's too many and a hundred ain't enough. One's too many. Give her the slip, I flop and flip, just like a fish with a hook in a slip, because I love my baby. You see, a kiss is the best, a touch is a must, one's too many and a hundred. I love my baby, but loving ain't enough. A touch is a must, one's too many and a hundred ain't enough. Demasiado, pero 100 no son suficientes. Eso es lo que nos cantaba, como digo, Nick Lowe. Haciendo un poco repaso de la gente con la que ha colaborado, pues es que son numerosísimos y son quizá el quién es quién dentro de mucho de la música moderna. Estoy pensando en Grant Parker. Grant Parker sería producido por Brinsley Schwartz. Pero también produciría Nick Lowe a Dr. Feelgood, a los Kursaal Flyers. Trabajaría con Elvis Costello, como hemos dicho antes, con los Attractions. produciría el primer álbum de The Damned. Ha producido singles por de Reckless Eric, de The Rumor, de Alberto y los Tríos Paranoias. Ha producido también a su ex compañero y también compañero de Partner in Crime, ese socio del crimen, ¿no? Ese colaborador como es Dave Edmunds. Incluso ha trabajado con David Bowie. En fin, la lista es enorme, ¿no? Como digo, produciría a The Fabulous Thunderbirds, a John Hyatt, a Paul Carrack, a Ray Cooder. Bueno, mucho de la música buena que hemos podido escuchar durante muchos años viene directa o indirectamente relacionada con Nick Lowe. Y con ese Once Too Many and 100 Ain't Enough, con ese uno es demasiado y 100 no son suficientes, cerramos este microciclo, ¿no?, del artista británico. Hay que hacer referencia que ellos vuelven. Estoy hablando de Foo Fighters. Foo Fighters vuelve a España. Si bien en la primera edición de Mad Cool ya aparecían como cabezas de cartel, en ese renacimiento que han tenido últimamente, en el último mes y medio, también se ha anunciado que vienen a, en este caso vienen a dentro de España, únicamente a Madrid y dentro del Mad Cool. El Mad Cool tendrá lugar del 8 al 11 de julio del próximo año, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pues el miércoles, el cartel la verdad es que está bastante bien y tiene un poquito de todo. Tiene el miércoles 8 estarán Foo Fighters, estará Moby, estará Wolf Alice. Nos ha sorprendido muy gratamente ver que también va a aparecer ese dúo, pero que podría decirse que también viene acompañado de mucha más gente, como son The War and Treaty, la guerra y el tratado. Ellos estarán acompañando, ¿no?, el miércoles. El jueves estará Florence and the Machine, estará Lord, Frost Children e incluso La Paloma, ¿no? El viernes estará Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies, A Perfect Circle. Está bastante bien repartido, ¿no? Quizá la parte más profunda, el cartel más profundo es el sábado, como también puede intuirse, ¿no?, por el día de la semana que es, porque estarán Nick Cave and the Bad Seeds, estará Pulp, los Black Crowes, después de su gira interrumpida por el COVID en el año 2020, estarán, como digo, The Black Crowes, estará David Byrne, Kasabian, Overpass, Supermodel. Bueno, viene bastante bien repartido, como digo, pero la noticia, lógicamente, estaba dentro de, en este caso, de Foo Fighters. Ellos vienen editando y publicando un single como cada 3 semanas o algo por el estilo, y hace apenas unos días publicaron este tema, que podría decirse que está muy en la sintonía de todos los últimos tiempos, desde hace 8 o 10 años a esta parte, de lo que es el estilo de Foo Fighters. El tema se llama Es para un amigo, Asking for a Friend. Ellos son Foo Fighters. Save your promises until we meet again. You can save all your promises till the bitter. Show me a sign. A plea is truth, all the pretty is lies. Este es el Asking for a Friend, lo pregunto para un amigo, es para un amigo, que nos trae ya recientemente Foo Fighters, hace apenas un par de semanas. Hemos escuchado ya en algunos de los vídeos que han sido publicados de las últimas actuaciones en vivo, ¿qué tal suena Ilan Rubin? Ilan Rubin es el batería que antes era de Nine Inch Nails y que sustituyó a George Frisch, que a su vez podría decirse que se han intercambiado, porque George Frisch venía de Nine Inch Nails, fue a Foo Fighters y fue despedido y además no muy bien, podría decirse, o al menos eso es lo que el propio Josh Frisch mencionó, y no hubo comentarios posteriores por parte de Foo Fighters. Bueno, pues volvió después a Nine Inch Nails, aunque actualmente, muy recientemente, tan reciente como esta semana, nos ha dicho que también no solamente está con Nine Inch Nails, sino que también va a girar con Wizard. Como digo, Ilan Rubin suena bastante bien. No es Taylor Hawkins, solo hubo un Taylor Hawkins, que también podría decirse que era algo así como el alter ego de David Grohl en cuanto a lo que era el estilo de batería, pero suena muy bien. Hay que decir que quizá es menos, a ver cómo lo digo, menos fino, podría decirse, que Josh Frisch, pero esa brutalidad, ese espíritu, ¿no?, de animal de los teleñecos que tanto caracterizaba a Taylor Hawkins, también como a David Grohl, pues sí que cuaja mejor con el estilo clásico de Foo Fighters. Hablando de ese mismo estilo, hemos elegido a un tema de Mammoth, de estos grupos que no reniegan del rock moderno, pero que tampoco lo venden como si fuera un producto ultra procesado. El álbum Mammoth, el que dio lugar al autotitulado de este grupo del año 2021 y que suena tan parecido pero con un estilo propio a Foo Fighters, no es casualidad. Ellos grabaron este tema, según dicen, ¿no?, ellos mismos, a oscuras, para captar la energía del instinto puro, ¿no?, sin mirar las púas, sin saber si se producía alguna equivocación, pues se producía y tirarían con ello. Intentando editar lo menos posible, y de 5 tomas que hicieron de este tema, pues eligieron la segunda, que es la que creen que mejor les salió. Eso, bueno, podría oler un poco a marketing, aunque dejo a la interpretación de la audiencia a ver si eso es así, a juzgar por la frescura de este Don't Back Down, no te eches atrás, vamos. pues este es el Don't Back Down de Mammoth. Es difícil encontrar ahora, tanto en discos como en cualquier otra referencia, el nombre original. Aquí hay un poco de juego, ¿no? Porque el nombre original de esta banda no era Mammoth, era Mammoth WWH, en el nombre del cantante y guitarrista Wolfgang Van Halen, hijo de Eddie Van Halen y de la actriz Valerie Bertinelli. El tipo estuvo como bajista entre 2007 y 2020 con Van Halen, pero en la muerte de su padre, pues ya la banda se deshizo y el tipo comenzó su propia banda. Aunque ya iba adelantando su padre Eddie Van Halen cuando este tipo tenía 15 años en el show de Howard Stern. Espera para a que oigas cómo toca este mi hijo el bajo, porque es tremendo cómo toca el bajo y también cómo toca la guitarra. Pero en este año han cambiado el nombre y se han quedado solamente como Mammoth. Este tema, como hemos dicho, es del primero de sus tres álbumes. El primero es Mammoth, el segundo Mammoth 2, no sé cómo comieron mucho la cabeza, y el tercero es The End. Bueno, de ellos vamos a pasar a Cardiff, la Himalayas, ¿no? Que además colaboran con The Hunt. Ellos han sacado una versión alternativa de su tema que se llama What If, que pasaría así. No son muy no se han prodigado mucho entre el público español, si no estamos pensando con gente contra gente de Cardiff como puedan ser Manic Street Preachers, ¿no? Y que esta versión alternativa de esa cosa que parece como post Arctic Monkeys, vaya, estamos metiendo demasiadas etiquetas, ¿no? Este tema lo grabaron por accidente porque esta demo se grabó antes que el tema oficial, porque tenía una especie como de electricidad incómoda, como si estuviera a medio hacer. Y cuando la escucharon, le dijeron, bueno, pues aquí hay algo, pero el sello discográfico prefirió la versión más limpia. Y después, tiempo después, con un poquito más de libertad creativa, pues la han publicado, tan recientemente como hace un par de semanas. Y para darle un giro aún más inesperado, llamaron a The Hunt, un dúo de Florida, que empezaron actuando in illo tempore con 12 y 14 años. Así, ahí es nada, ¿no? Esta versión alternativa es una colaboración, podría decirse, bastante espontánea, como si la hubieran grabado todos juntos así a la vez, ¿no? Todos ahí apretados en un sótano y con un ventilador pequeño. Así es como suena esta versión alternativa del What If de Himalayas con The Hunt. Demons like they never went away. What are you gonna do when all of this comes back to you and tells you it's the not quite complete, but still whole. I've disconnected my soul. Not quite complete, but still whole. Took a soul, but I guess it doesn't matter now. What is this coming to? What if it all comes true? What if it's over to you? I guess it doesn't matter now. What if I told a lie? What if I done it right? What if I'm so too tired? Guess it doesn't matter now. Este es el What If de, en la versión alternativa de Himalayas con el dúo de Florida The Hunt. Vamos a cambiar un pelín de registro porque el trío, bueno, ya ha conocido diferentes formaciones. El trío GA20 o J20, ellos procedentes de Georgia, pues han recuperado, bueno, han hecho un EP que se llama Just One More Time, que son todo versiones, y que hemos querido recuperar. Ya hemos puesto, de hecho, algún avance de ese EP, pero hemos querido recuperar esa relectura que han hecho del clasicazo de Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. Ellos explicaron en una entrevista que sin batería en algunas en algunas canciones les ha obligado a escuchar mejor. ¿No? Es algo que debería ser obvio, pero que rara vez se cumple. En este caso, el ritmo casi parece como que caminara solo, ¿no? Como si el grupo se hubiera independizado, si fuera por un lado y por los músicos por otro. Este es el humeante, podría decirse, ese chispeante, ¿no?, que decía la máscara. Hold On, I'm Coming, espera, que ya voy, de originalmente de Sam and Dave, pero en este caso en la relectura de J20. es el Hold On I'm Coming de G820. Hablando de ediciones recientes, uno de los grupos que estamos trayendo de manera recurrente al programa son los franceses La Rat, escrito La Rate. Ellos son franceses, pero podría ser perfectamente de Austin, de Nashville o de algún garito perdido, ¿no? De Carolina del Norte. Además tienen esa estética de esa americana a la vez europea, ¿no? Europeo, americana europeo, ese género que son, es un género en sí mismo, son bandas que descubrieron Estados Unidos a través de los discos, pero no necesariamente a través de la geografía, aunque ahora viajar es lógicamente mucho más asequible, mucho más accesible, y también puede decirse que han recorrido buena parte de esto. El EP, es un EP, solamente son 5 temas, Triptych de La Rat, ese tríptico de La Rat, el volumen 3 en este caso, fue publicado el 24 de octubre, es decir, hace apenas 3 semanas, y tiene este tema que suena tan estupendamente bien, que es Show Me, La Rat. Something is bugging me, but I like to feel this way. Something is itching me, but scratching's not the way. You look in the mirror, you like what you see, but then you notice the thing that hypnotizes me. Got to do it, got to whine about yourself. Show me someone who loves themselves. Show me someone who loves themselves. Get them a doctor, there's something not good. How to do it, it's not understood. Can't be happy without light of day. Got no insecurities, I will have to help you with that. Teeth are crooked with a gnarly smile, but you shouldn't feel too attacked. I can get you down to my level. Together we'll do the work of the devil. If it came down to it, baby, I don't want you to cry. Y hace apenas unos días llevábamos hasta estas ondas el tema WD-40, ese homenaje, ¿no? al desengrasador o también limpiador de motores y de cadenas, y tan utilizado en tanto bricolaje, sobre todo automovilístico, como es el WD-40. El trío de Países Bajos, Le Garage, no hace ni una semana, día 6 de noviembre, editaron y publicaron un tema que también suena fantásticamente bien. En esa onda que tanto se lleva últimamente, como es el hecho de no sacar álbumes enteros, que parece como que inundan al público y se pierden entre su propio elección, ¿no?, de temas, pues lo que se hace últimamente es, y esto lo hemos mencionado varias veces, es sacar primero un single, luego otro y quizá después un EP o después un álbum. En este caso, Le Garage, como digo, ha publicado un tema que se llama He dejado el establo, Left the Stable. No se sabe si es algún caballo que va a volver mansamente o que va a desatar un caos silencioso. Ellos son Le Garage, Left the Stable. Left the Stable. Well, my bags are packed, I'm ready to fly. No message for you, no reason to cry. I'm leaving on the number 9 van. Kiss or kiss my love, I'm choosing a dead man. Hey! My mind is full. I got maggots crawling through a wasted skull. Whiskey's pouring from my crying eyes. But there ain't no time for sweet goodbyes. Hey! It's late at night, but I kept it stacked for this rainy day, keeping you in all my troubles to be. Hey! The engine roar won't take no less. I won't do no more. Well, I'm breaking free of this cruel cage. I turned the table and I left the stage. Hey! Le Garage, and this is Phenomen Live. Gracias a todos. Nosotros somos Le Garage y este es el este es nuestro tema. Bueno, pues Le Garage suenan así de bien y como pasa todas las semanas, pues se nos ha pasado la hora más rápida de la semana y tenemos que ir despidiéndonos. En este caso lo vamos a hacer con Tom Hainbridge. Tom Hainbridge no suena, digamos, de una manera notable como artista per se, pero el tipo ha ganado 4 veces el Grammy, es cantante, es compositor, es productor y también es batería. Él ha tenido proyectos en duetos o proyectos conjuntos con, bueno, la lista es también muy grande, Eric Clapton, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Keith Richards, Kip Moe, Mick Jagger, Susan Tedeschi, en fin, Santana, Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, Billy Gibbons, Derek Trax, George Thorogood, Gary Clark Jr., Alan Toussaint, Delbert McClinton, Johnny Winter, James Cotton, en fin, la lista es, como digo, es enorme, ¿no? Y tenemos que ir despidiéndonos con él. En este caso, de su álbum The NOLA Sessions del año 2018, hemos extraído este blues crazy, este blues tan loco, que va a dar paso a la despedida de hoy, ¿no? del programa. Ya sabéis que El As en la Manga puede escucharse en directo en las emisoras Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock, y también pueden escucharse todos los podcasts en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, nos despediremos con Tom Hainbridge, con este Blues Crazy, recordándoos, como siempre, que esto es El As en la Manga. Lo has escuchado aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Ya sabes que es un poco más divertido ser más malo que más bueno, y con eso nos decimos hasta luego, hasta la próxima semana. Hasta luego. She kicking at the door. She wants three things that I don't do no more. One is shooting a ball, two is smoking crack, three is picking bar fights. Punchy, what you looking at? I'm blues crazy. Got me a pistol and a knife. See, I'm blues crazy. Can hardly recommend his life. A lot of fluid, a stick man on my shoulder just daring me to do it. Got a gram of black powder, wanna fill a bottle right. Life will slap your face while it picks your back pocket. I'm blues crazy, and I go howling in the woods. Hardly recommend this life, don't seem to do me any good. Nightmares, wake up in cold sweats. The nurses had to tie me down in mosquito nets. I'm certifiable, that's what they call me over at the zoo. I got windows on my house, people. Nobody can see through. I'm blues crazy. I think you know what's on my mind.